brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Sabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. La sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonará Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra, jueves 17 de septiembre, 9:05 de esta mañana primaveral. Continuamos con el pronóstico primaveral de todas estas mañanas en que nos venimos levantando. Y tenemos mucho contenido para hoy, ¿no es cierto, Florencia? Buen día. Buen día, de vuelta. Sí, muchísimas cosas quedan. Arrancan, sobraron de ayer, vienen de ayer, vienen de mañana. El tiempo no es lineal, coincidimos en eso. Así que estamos rodeadas de un montón de data que no sé cómo se van a meterla en dos horas. Mañana primaveral, decías, es verdad, qué bien me hace el no frío. ¿Pero qué son esos ruidos? ¿Te puedes fijar qué pasa ahí? A ver, algo no pasa. No, vine porque siento que es un lío bárbaro. Porque siento que quedaron cosas del lunes, quedaron cosas del martes. Bueno, vengo a acomodar todo el jueves. ¿Pero cómo entraste? ¿Hace cuánto que estás allá adentro? Pero estoy acá, no me ven, chicas. Se están haciendo un montón de cosas, organizando todo lo que les quedó afuera. Bueno, vengo a poner un poco de orden. Es lo único que vengo a hacer. Muy buen día, Fuji. ¿Cómo estás? Muy buen día. Qué alegría que estés acá compartiendo el aire el jueves. Lo mismo jueves, digo. Además, ¿verdad? Jueves. Jueves era el día en que ustedes dos hacían la dupla fantástica. No recuerdo de nada. La isla. ¿Cómo así? Yo quiero que antes de que arranquemos con este programa, en este jueves especial, digamos, con presencia de Fuji, sí, me conversen brevemente de esto de que yo escuché unos rumores de la isla, de que... ¿Qué era eso? Fue un proyecto autogestivo, comunitario y popular. Independiente. Independiente. Anarco. Sí, feminista. Era una isla, es como el brote del esqueje. Ajá. Bueno, fue la isla de lo que supo ser la crecida en su momento. No, me encanta eso, estuviste muy bien. No, estoy re poeta desde el lunes. No, yo no te escuché nunca, felicito. No, porque el lunes arrancamos con una columna re temprano, con una intervención de nuestro compañero Alejandro Arriaga, que él es poeta, entonces a mí me re inspiró. Te hizo muy bien la isla vos. Hoy sos lo que sos gracias a eso. Fue mi escuelita. No, te re felicito. Sí, vos tenés cara de niña contenta. De niña en un parque de diversiones cuando estás acá dentro del estudio. ¿Te diste cuenta? No me di cuenta. Bueno, voy a venir más seguido entonces. Bueno, bien ahí. Bueno, buen día a la gente, buen día Débora, buen día Fuji, buen día a todos los que están escuchando del otro lado. Jueves, tempranito, un montón de cosas nuevas también. Empiezan nuevas columnas, colaboraciones, ¿querés traerlas? Así es, sí. Bueno, hoy es el cuarto día de este esqueje que venimos convidando a todo el Valle y a todo el Éter y que va a estar sonando de lunes a viernes. Así que en el día de hoy tenemos para presentarles una nueva columna, como viene siendo costumbre desde este lunes. En este caso va a estar la compañera Luciana haciendo una columna que se llama Sabia y que viene a colación de feminismos. Mirá, feminismos y literatura. ¿Te pinta? Me encanta. Me encantan los jueves de literatura y feminismo. Me encantan. Bien, también vamos a tener una telefónica con Fabricio, él es parte de la CTO, para que nos cuente acerca de esto que se anda difundiendo de nuevas redes comunitarias de conectividad internetística. Sí. Podríamos hablar así. Te dejo pasar. Lo complejice un poco, ¿no? Sí, al pedo. Sí, me gusta la artística. Sí, inventemos palabras. Me encanta inventar palabras. Sí, dale. Pero se trata de redes de internet que están promoviendo junto a la organización Alter Mundi y que ahora, en breve nomás, 9:15, vamos a estar haciendo un llamadito telefónico, bueno, un poquito más, capaz. No mientas. Está bueno porque viene con toda esa movida de internetización. Uh-huh. Internecismo. Sí, internecismo creo que dijo. Sí. Y está re bueno, yo no entiendo, así que quizás lo acribille a preguntas al compañero Fabricio de la CTO. También vamos a tener la presencia de Ricardo Di Mario. Él hasta el año pasado hacía un segmento, podríamos también nombrar, que se llama La Pesquisa. Y La Pesquisa va a entrar en este programa de Esqueje en el marco del futuro de nuestras espaldas. Dije un montón de nombres, pero recordemos a la audiencia que todos los días estamos trayendo un segmentito que se llama El futuro de nuestras espaldas y que busca problematizar esto de que la historia es lineal, ¿no? Que pasa pasado, presente, futuro. No. Poder ir y volver en el tiempo desde este lugar de pensar la circularidad del tiempo y meternos en cosas que han pasado en algún momento de la historia. Pero para cuántas cosas. Que me estoy medio ahogada. Bueno, ¿y cuándo reímos un rato, inventamos? No siento que... ¿Qué voy a hacer acá? Fuji, estamos laburando. No, es re serio. No, ¿qué voy a hacer? Flor, sacale un poquito, porque ella todo serio. ¿Qué hacemos? Me llevo. No sé. Y por último, vamos a anunciar hoy la presencia desde Nono de una corresponsalía, la cuarta corresponsalía semanal. Yo sé, Fuji, yo sé. Qué producción, ¿eh? Pero bueno, te cuento, estamos teniendo contame. Corresponsales todos los días desde distintos lugares del Valle en un segmento que se llama Voces del Valle. Y en este caso, Caro nos va a estar trayendo, va a estar yendo en su bicicleta hasta el lugar donde sucede el peche. ¿Saben lo que es el peche? Sí, es como el lugar de interés. Sí. Sí, sí, dale. No aprobás. Decí algo porque no te damos aprobado. Es un lugar que es como el lugar físico de la RIC. El lugar físico. Eso. Nada que ver. Aprobaste. Siete. Siete, ahí. Claro, ahí va. ¿Qué es el peche? Le vamos a preguntarle a Caro directamente. ¿Caro o Vero? Vero, perdón. Yo no quise, capaz que me está... Mal que me corrigió. Bueno, ¿quiere compartir con la gente la vía de contacto o lo digo yo que hablo re lento? Dígalo usted, por favor. Si te quieres comunicar, ¿qué pasa? Si te quieres comunicar con nosotras, lo haces al 15 57 6 1 1973. También estamos en las redes sociales bajo el nombre El Grito, en Facebook y en Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Y si no, te invitaría a que vengas acá a tomar un mate con barbijo, alcohol en gel, pero estamos en, ¿cómo se dice? En cuarentenadas. Uh-huh. Todavía estamos en cuarentenadas. Sí, sí, vivan en casa, no se puede. Pero ojalá que esto se levante pronto y podamos invitar a la gente a que nos pase mate a través de la ventana. Yo lo he visto ayer con mucho afán seleccionando música y cositas ahí para venir a convidar. Sí, quizás nací para eso. Yo creo que... Florín, ¿para qué te digas? A escuchar música. ¿Por qué no me pagan? Hay gente escuchar que le pagan por viajar música por el mundo. Y convidar, por supuesto. Sí, ¿querés que te comparta algo de lo que encontré? Por favor. No, porque aparte del mundo de internet es fantástico. Pones una palabra y de repente te lleva a pasear por todo el cosmos y te muestra cosas realmente fantabulosas. ¿Y no le pasa por ahí que la lleva hacia lugares que dice, ¿cómo llegué yo a esto? Sí. Diciendo... ¿Qué funciona detrás de eso? ¿Qué crees vos que funciona detrás los de eso? Los algoritmos. Un día te doy una clase especial, si querés al aire, si querés en casa, de algoritmos. He escuchado hablar de esa palabra. Me gusta esa palabra. ¿Te gustaría pero... que Esqueje se llamase algoritmo? No. Cambiemos todo. Al toque. Negro, cambio de artística. Son los algoritmos que nos confunden. Que nos confunden y que nos llevan... Nos confunden, nos manipulan. Nos mienten, nos manejan. Todo hacen los algoritmos. Pero no vamos a dejar que esto suceda. Ayer navegando, ¿estoy para poner música o usted quiere compartir algo más? ¿Usted? Estás re bien. ¿Vos? Estás re bien. No, no, yo nada. ¿Vos? Yo soy muy bien también. Paso. Paso. Bueno, escuchen lo que encontré en el mundo fantástico de internet. Una versión de un temazo. De la mano de la banda Divididos, cuando allá por el 12 de octubre del año 2003... brindaba terrible show en el estadio de River Plate, allá en Buenos Aires. Y lo invitaron nada más y nada menos que a Luis Alberto Spinetta a subir el escenario para hacer Despiértate, Nena. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y 20 de la mañana, aquí continuamos después de semejante versión de Luis Alberto Spinetta con Divididos haciendo Despiértate. Una y otra vez la podría escuchar esa versión, ¿no? Hermosa. De hecho, habría que ponerla todas las mañanas, después de la canción inaugural de Esqueje. Antes, 9 menos 5. Ya, despierta. Antes, un ratito antes. Bueno, damos comienzo al retoño informativo. Así es, este espacio de información local del mundo, que en este caso nos vamos acá muy cerquita, Florencia, nos vamos hasta la localidad de Las Calles a conversar con Fabricio. Fabricio, él es parte de la CTO, Comunidad, Trabajo y Organización, una organización que tiene ya varios años acá en el territorio de Tras la Sierra, activando cuestiones productivas. Y bueno, esta vez viene a convidarnos el trabajo que vienen haciendo junto a la organización Alter Mundi. Un despliegue de, le decía recién, nuevas redes comunitarias para permitir el acceso a internet a hogares sin conectividad. Fabricio ya nos está escuchando desde allá de Las Calles. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, Floppy, buen día a la audiencia. Acá estamos en una linda mañana ya primaveral, disfrutando un poco del clima amable, aunque la falta de agua no ayuda. Contanos un poco, ahí por Las Calles siempre hace mucho más frío que por estos lares de los hornillos, ¿no? ¿Vienen siendo duras las noches? No, ahora ya no. Hasta la semana pasada, la anterior, estuvimos un par de noches frías, pero pareciera que solamente falta la típica de finales de septiembre que viene a quemar la fruta nada más. Vos decís que todavía se viene una helada. Es mi pronóstico, sí. El de todos los años. El de todos los años, dice acá. Sí. Bueno, sí, como decía, nosotros aparte somos formamos parte de una organización provincial que se llama la Unión de Trabajadores Rurales, donde nos encontramos con otras organizaciones de la agricultura familiar y de trabajadores y trabajadoras rurales, y venimos construyendo también dentro de nuestro sindicato, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, en su rama del área, digamos. Y en noviembre del año pasado, un poquito antes, quizás en octubre, nos empezamos a encontrar con Alter Mundi, que nos convidó a esta propuesta de redes comunitarias de internet. Bien, ahí la verdad es que sí. No, que ahí si querés contar un poquito también quiénes son Alter Mundi. Sí, es que en realidad al principio nosotros tampoco entendíamos nada. Aparecieron los de Alter Mundi recomendados por justamente las compañeras de Nono Libre, que ya venían trabajando con una red comunitaria que tuvo un momento de mucho crecimiento, y luego por cuestiones del propio desarrollo de la red fue como quedando un poco en pausa, y Alter Mundi estaba buscando alguna organización, de esto nos enteramos después, ¿no? Alguna organización más o menos fortalecida donde poder garantizar las condiciones para el despliegue de una red comunitaria de internet. Alter Mundi es una asociación civil, es una organización también de compañeras que trabajan con software y hardware libre hace muchísimos años, que vienen haciendo despliegues de redes, al principio modificando tecnología, modificando routers, modificando cosas que hacen empresas, y hace ya un tiempito que vienen trabajando con un hardware, cuando digo hardware quiero decir con un fierro, con una cuestión física, que se llama Libre Router, que ese lo diseñaron ellos, todo, la electrónica, el fierrerío, todo eso lo pensaron ellos en base a lo que querían lograr de una red comunitaria. Entonces esta tecnología tiene adentro un programita, digamos un software, que construye una red que se llama Red Mesh en inglés, Red Araña en castellano tal vez, que es básicamente... ¿Cómo? No, nada, que me gusta más el nombre en castellano, Red Araña. Que lo que permite es justamente que estos aparatos se interconecten entre ellos y compartan una red. Esa red Si tiene internet, se puede compartir el internet también. Si no tiene internet, se puede armar como una red interna, digamos, entre los que comparten esos aparatos. Pero cualquier salida que haya internet en esa red comunitaria se puede compartir con el resto de los usuarios de la red. Bien. Es fantástico. Sí. Y además como que eso da cuenta, ¿no?, que internet podría estar disponible para mucha gente, digamos, con muy poco costo. Sí, en realidad lo que nos pasó a nosotros como organización, nosotros somos agricultores familiares, o sea, nos dedicamos a la huerta, a criar gallinas, tenemos incubadores, como que nuestro palo viene por otro lado. Pero al encontrarnos con los compas de Altermundi y ellos al ofrecernos esta tecnología que realmente es apropiada porque nosotros hicimos una capacitación de 2 días con ellos que vinieron a ayudarnos acá en el primer despliegue, uh-huh, en noviembre, uh-huh, nos enseñaron ellos a armar los nodos, más o menos a manejar las cuestiones más básicas de la red, y después de eso nosotros nos quedamos con la red comunitaria armada y entendiendo la comunicación desde un lugar distinto. Digo, al menos el acceso a internet, entendiéndolo como uno de los derechos que teníamos postergados y que estaba tan postergado que ni siquiera lo teníamos en agenda como organizaciones del ámbito rural. Y que es muy importante pensar que, bueno, quizás en estos tiempos de pandemia también lo hemos visto como potenciado, ¿no? El acceso a cuestiones vinculadas como a la educación, hoy la conectividad está siendo clave en algún punto, ¿no? Tal cual, desde un turno para el banco hasta un turno para el médico, pasando por la educación, hay un montón de derechos que giran alrededor del acceso a internet. Entonces, bueno, nosotros como organización siempre luchamos por los derechos que están vulnerados o por el acceso a otras cosas. Y a partir de ese momento empezamos a construir una red que sigue creciendo. Hoy tenemos 7 nodos activos, y estamos como asumiendo el desafío político de garantizar el acceso a internet en zonas rurales donde no lo está viendo. Uh-huh. Peti, Fabricio, ahí por ahí preguntarte concretamente, digamos, ¿cuántas son las familias que están hoy teniendo acceso a esta red? Y también esto, ¿qué costo tiene? ¿Cómo funciona, digamos, cómo uno puede acceder a esta red que ustedes están armando en el Valle de Tras la Sierra? Ahí hay como varias cosas que van en paralelo. Por un lado es el tema del acceso al ancho de banda, ¿no? Ajá. Porque el acceso al ancho de banda hoy por hoy las empresas lo tienen garantizado, porque ellos pueden comprar ancho de banda y tienen las inversiones como para así acceder, y las redes comunitarias no tenemos acceso a ancho de banda. O sea, el gran limitante hoy para seguir sumando gente a nuestra red es la falta de ancho de banda comercial. Ajá. Y ese es un desafío técnico por un lado y político por el otro. Político en el sentido que si no hay un Estado y entes que garanticen el acceso a internet con puntos donde las redes comunitarias podamos acceder a ancho de banda, no podemos seguir creciendo. Y técnico porque también implica una inversión en estos libre routers, en el armado de los nodos, en guita, que muchas veces no, las familias con las que nosotros trabajamos no tienen la posibilidad. Por un lado. Y por el otro lado está el tema de que las empresas, las empresas de telecomunicaciones son monstruos grandes, ¿no? Estamos hablando de empresas que mueven millones y millones de dólares, sí, y lo hacen hace muchos años y siempre fueron beneficiadas por el poder de turno. Durante años las empresas eligieron no brindar servicio en zonas como las nuestras. Uh-huh. Y esto no lo contó nadie. Pedir un teléfono de línea acá en el pueblo de Las Calles es imposible. Yo hace lo he intentado, me he dado cuenta. Y nunca lo tuve. 4 años que estamos pidiendo una línea de teléfono y nunca la pusieron, justamente porque las empresas prefieren pagar las multas antes que brindar el servicio, porque en la cuenta de ellos les conviene brindar servicio donde más ganancia tienen. Nosotros siempre trabajamos al revés. O sea, nosotros, las organizaciones, siempre trabajamos donde la gente no tiene ese acceso o tiene ese derecho vulnerado. Entonces, hay una discusión ahora con el nuevo DNU, que de repente las empresas quieren lavarse la cara y son re buenitas y quieren salir a brindar servicios de internet en otros lados donde nunca lo habían hecho. También, Peti, bueno, en esto que te preguntaba, ¿no?, de cuántas familias hoy están accediendo y el costo, digamos, que esto tiene para la organización y para la gente, digamos, que accede a estos nodos, tiene, se me dañaba la pregunta, hemos vinculada a pensar cuánto hoy está pagar un servicio privado, ¿no? Hoy acceder a un router, no sé, si uno empieza a averiguar, además de que no hay casi acceso, los costos son altísimos. Para instalar un router nomás hay empresas que están cobrando entre 9 y 12 mil pesos. Y después ni hablar lo que es el pago mensual, ¿no? Es muy caro acceder a internet hoy en el Valle. Sí, justamente ahí está el tema del trabajo de las organizaciones y la organización alrededor de esto. Con respecto a cuántas familias están conectadas, hoy estamos alrededor de las 25 familias aproximadamente dentro de nuestra red. El tema del acceso a nuestra red, nosotros, o sea, todo lo que hacemos, no solamente internet, intentamos generar grupos, intentamos generar formas comunitarias, intentamos generar puntos de encuentro de vecinos. Entonces, en realidad, el desafío de la red comunitaria es organizarse justamente con los vecinos, más que con la CTO o con la red comunitaria, digamos. Y a partir de detectar realmente una necesidad de acceso a internet como vecinos, desde ese lugar nosotros nos encontramos, por ejemplo, con los vecinos del Tajamar. Que, Tajamar Las Rabonas, para contar. Tajamar Las Rabonas, donde hay varios vecinos ahí que nos venían, que se venían hablando entre ellos, que no tenían internet y que el servicio que pagaban era carísimo o no lo podían instalar algunos, y a partir de esa necesidad nos vinieron a charlar a nosotros y nosotros empezamos a ver la forma de llegar hasta ahí. Y esto tardamos más de 6 meses casi en lograrlo. Los tiempos de la red comunitaria son muy lentos porque no contamos con inversiones, porque no tenemos guita, porque no tenemos ancho de banda. Y porque la verdad, y siendo sinceros, nosotros siempre trabajamos donde está el sector más desfavorecido socialmente. Entonces, nuestra prioridad número uno como red comunitaria es atender un poco la necesidad de los productores y de las productoras de la agricultura familiar. Y esto no quiere decir que nosotros estamos ni más, ni menos, ni mejores, ni peores que nadie, sino que, bueno, nuestra organización tiene esta identidad y alrededor de eso también tenemos mucha demanda. Incluso tenemos tres puntos de nuestras propias familias que todavía no hemos logrado alcanzar. Bueno, Fabricio, muy claro todo lo que estás contando. Supongo que esta red va a continuar creciendo y claramente vamos a estar como ahí también siendo, porque nos parece un emprendimiento bastante interesante, digamos, para replicar también, ¿no? Desde distintas organizaciones y colectivos de acá en el Valle. Así que, bueno, nombrar que estamos en comunicación con Fabricio y nos está contando sobre este encuentro, digamos, con la organización Alter Mundi, que han desplegado durante estos últimos meses nuevas redes comunitarias para permitir el acceso a internet a hogares sin conectividad. Fabricio, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y, bueno, nos vamos a estar comunicando seguramente en el transcurso de estos próximos meses también. Dale, te cuento también que este fin de vamos a estar en Río de los Sauces, que es una comunidad que tenemos acá en la subida de Altas Cumbres. Son vecinos que también se autoorganizaron y que conseguimos ahí, presentamos un proyecto internacional, ganamos financiamiento y a partir de eso vamos a poder estar desplegando una red en esta zona, que es una zona que realmente no tiene ni acceso a la telefonía celular. Así que ojalá que salga todo bien y podamos concretar este pequeño paso. Celebramos muchísimo todas estas iniciativas. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, gracias por la comunicación. Saludos a la audiencia. Adiós. ¿Cuánta data? Muchísima. ¿Cuánta data y qué importante? Pasaba entonces ahí Fabricio de la CTO de Las Calles y nos contaba acerca de estas redes comunitarias que permiten la conectividad, cuestión tan importante que al menos está siendo ¿cómo tan... nos están robando, no? Sería la... Sí. Ni quiero recordar cuánto pagamos nosotras. No, por favor. ¿De qué manga de ladrón? No se puede confiar en nadie al final. ¿Usted se dio cuenta? No se puede confiar en nadie. ¿Fuji, vos? ¿Bien? No, yo estoy re bien, chicas. Sí, estoy acá armando. No, estoy armando acá un informe sobre ruleros. ¿Ruleros? La historia del rulero. Vos, rulero, ¿pero qué tiene que ver con los ruleros? Bueno, que vos que tenés rulos vas a hablar de ruleros. ¿Quién habla de rulero? Una pelolacio. Ex rulo soy yo, tenía rulos de chica. ¿Pero quién no tuvo rulos de chiquite? No, no te creas que todo el mundo yo no tuve rulos. No. Ella no, bueno, gracias, no, Débora, porque no ella te rulos. Cuestiona todo. Yo, todo, o sea, yo me acuerdo que era como la obsesión por los trapitos de mi abuela peluquera que me hiciera los trapitos bueno, para tener estamos rulos. Hablando de los trapitos? Ruleros. Los trapitos son como ¿ruleros? Unos trapitos literales sí. Que los enroscaban en un mechón de pelo, mucho, pero el pelo mojado tenía que ser. Ajá. Siempre, no, por favor, es así. Entonces. Es así, después secador y ahí fija. Ahora, tengo ahí un informe de diferentes tipos de ruleros. Una especie de medusa en el pelo, una ¿no? Cosa era como extraña. Parecías como una medusa con trapos que porque te salían. Es, sí, después porque está el pelo. Retazos. Está el pelo lacio que no se deja enrular, porque después hay diferentes. Está el pelo lacio que es dócil. El dócil, dale, si me enrulás, me enrulo. Como las personas. Es raro. Como una masa, ¿no? Que se deja. Y está el pelo lacio que te dice, dale, poné y voy a seguir siendo. El mío pertenece ahí, a ese segundo que te doy. Y es como un rulo, es una cosa horrible. Frustrante. Frustrante, es un rulo mal armado, medio débil. Es una. O ¿qué sos? Le decís, no, no, o sos no, esto no. O sos lo otro. Porque yo soy. ¿Es esto o es lo otro? Yo soy. Y el rulo. Bueno, y hay montones de materiales a lo largo de la historia que han trabajado. Es una cosa como antigua. Porque vos le decís a un niño de hoy un rulero. Y te dices, ¿qué? Vos decís que ya. Los niños de hoy no conocen. Casi. Escucha, Florencia dice, ¿qué? Casi. Escuchale, milenio. Así que estás armando un informe sobre rulero. Bueno. Estoy acá haciendo unas investigaciones. Pues hay cosas trascendentes. Está bien, la conectividad, el informe. ¿Y los ruleros hay gente qué? También hay gente que le importa más los ruleros que la conectividad. Y está bien. Está bien. Yo me di cuenta porque hoy vine acá a decir, ¿qué voy a hacer yo acá en la radio? Bueno, voy a hacer informe sobre aquello que la gente olvidó. Me encanta. Yo creo que deberíamos revisar mucho de eso. Ah, bueno, esta mañana nomás. De repente han llegado imágenes a mí de los 90 y de hecho muy vinculados a los 90, nuestra infancia. Vimos esas imágenes noventosas. Yo propongo que todos los jueves... Un informe sobre aquello que el mundo ha olvidado. Los 90 se comió. Bueno, no sé, arranco con rulero. Capaz que no está tan armado hoy, tranqui. ¿Cuántos chistes? Ceruti, no se olvide por favor que estamos en el sector retoño informativo. ¿Retoño informativo? Sí. ¿Usted quiere que yo le siga dando noticias? Y sí, sí. También desearía mucho ¿serias? Que no se me escape del área de cobertura del micrófono. Que se me pegue. Pégueme la boquita al micrófono, no, por quiero favor. Decir, ella quiero denunciar. ¿Puedo denunciar o no se hace? No, porque ella se mueve, se pone en la silla, cambia. Inquieta, no, y después es como una niña escucha, inquieta. Y dice, che, me escuché bajita. Y si no, te pone ahí. Magia no puedo hacer. Magia no, pero deberías, pero ella es inquieta, es no, inquieta. No, ella ve la distancia que está. Yo soy inquieta, pero ¿qué quiere? Que pegue ¿sí? el así, y así. Sí. ¿Cómo hago para leer que se va a estrenar un documental del trovador cubano Silvio Rodríguez? No. No. ¿Cuándo? Ay, mamá, no, para que le aviso a mi tiraste mami. Tiraste terrible noticia sin quererlo. Sí, ¿cuándo? Pero es que eso lo estaba diciendo. Lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, tengo la tortícolis del cuello para estar pegada acá al micrófono. Lo que hacía yo, me ponía el micrófono delante y la compu y atrás. Eso hacía yo en el momento. Se lo recomiendo. Ah, es muy buena eso. Sí. Bueno, le cuento, llegué de repente esta información que ajá. Me parece también, nada, que nos salimos del valle de Tras la Sierra y nos metemos en el mundo del cine. Un poquito. Está bien. Pero es un documental de 25 minutos hecho entre Cuba y Estados Unidos. Mezcla rara de penúltimo. ¡Qué producido por... No, ¿qué pasa? No entiendo bien. No, hay movimientos de resistencia en Estados Unidos, yo quiero que sepa también, ¿eh? Ah, también. Al capitalismo. Ah, bueno. O sea, el capitalismo... hay gente que resiste el capitalismo dentro del país más capitalista del mundo. Sí. Pobre gente, pobre gente. Hay que remarla. Sabes que hay que estar ahí adentro. Y ustedes se quejan estando en los hornillos. Sabes que te quejas de todo. Bueno, yo quiero contarles que yo una vez en mi vida, andando por Cuba, intenté entrevistarlo a Silvio. Y es un personaje muy difícil. No le gusta para nada hablar, para nada. Sí, es como, él canta, ojalá, y no sé, todas las canciones que amamos. La sigue cantando, ojalá. Que sigue cantando. ¿Cómo factura? Pero es imposible que te cuente algo. Silvio, en este caso, en este documental, es una entrevista íntima con este trovador cubano. Bueno. Una entrevista de 25 minutos, no le pidamos tampoco más a Silvio que bien, no se explaye. Está bien. Pero que empieza como, un poco historizando también su vida y su paso por la isla cubana, ¿no? Y tiene muchas imágenes históricas de la campaña de alfabetización del 61. Recordemos, bueno, post-revolución, ¿no? Así que yo invito a que chusmen ahí. ¿Ya estás? ¿Ya se puede ver? ¿Dónde? El 20 de septiembre, ahora en tres días. ¿El domingo? Sí, el domingo es el debut. Bien. Así que, si les parece, esos. Busquen documental. Así pongo en Google ¿cómo documental se llama? Silvio Rodríguez. Tirame una data. No, tirame un nombre. Se llama El Proyecto Alfabetizador. Ahí va. Ay, pero se ponen muy nerviosas rápido acá, che. Peleémosla un ¿cómo poco. ¿Cómo es esto? Yo soy muy sensible, Bueno, ¿qué más? Domingo 20 de septiembre, el proyecto alfabetizador, documental sobre Silvio Rodríguez y la campaña. Va. Bueno, yo tengo un poco más de información. Me parece que estamos un poco excedidas en tiempo. Sí. O sea, ya tuvimos el informe sobre ruleros. No lo arranqué, chicas. Chicas, no me están dando un espacio. De cosas. No, me quiero quejar, no me están dando un espacio en Radio El Grito. Tengo un informe. Lo que sí es con certeza es que ya está llegando los colaboradores. No, les chicas, paren, bueno, pero les yo columnista, tengo que, los ruleros. Chao, bueno, Fuji, gracias. Chao, Fuji, nos vemos después. ¿qué hacemos, Débora? ¿Vos mandás? Yo la comandanta de la jornada. Bueno, yo tenía un montón de cosas para contarle, bueno, como dale, por dale, ejemplo, bueno, un brote de coronavirus tras una misa y no, una peregrinación bueno, en Córdoba, ahí donde todo. Ahí nació todo. ¿Sí? No nos olvidemos. Pero escúchame, yo tengo un par de dudas. Realmente, es una pregunta de verdad. ¿Realmente es una actividad esencial la misa? No, no se puede rezar en sus la casas. La minería es una actividad esencial. Qué preguntas que nos estamos haciendo. ¿Quién declara que es tomar esencial una en este planeta? ¿Es una actividad esencial? Bueno, ¿hacer un programa a la mañana que llame Esquejedosa es esencial? Obvio. Obvio. Así que se pudrió todo. ¿Dónde fue eso? ¿En Córdoba? En Córdoba. En Córdoba un señor cura dio una misa y anunció que no hacía falta que tuvieran barbijos puestos la gente porque Dios iba a cuidar. Así que después de eso, la gente empezó a llegar a su casa. No sé si porque se sacó el barbijo, porque pobrecito el barbijo no tiene función. A mí me reda pena él, ¿sabes? Y él que dijo, sáquense el barbijo, eres el culpable que todo el mundo se contagió. Eres un pobre, él está re mal en la casa. Pará, Florencia, un poco de piedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Este brote de coronavirus anda ahí girando por Córdoba. Quíreme más, un salpicadito. ¿Quiere más qué? Más data, más noticias. Salto del cura en Córdoba, sí, rápido, la peregrinación. Otra. Sí. Bueno, tenemos que está comenzando un nuevo ciclo solar. ¿Esas noticias le interesan a usted? Sí, pero sí. Tradúcame. Bueno, porque ¿qué me hablas de astrología? Debe tiempo porque de un meteorito, ¿de dónde vas? ¿Nos vamos a sentir extrañas? Yo la verdad es que no podría decirle muy bien qué va a provocar. Yo ya sé que el sol está cambiando, pero digo, el mundo está todo raro, sí, ¿no? El universo debe estar como mirando al planeta Tierra diciendo, pero están perdidos, humanidad. Pero escúchame, ¿qué es? Que, ¿eso va a caer un meteorito o voy a conocer a alguien fantástico? No, es como una nueva fase en la polaridad del sol. O sea, el sol tiene como polos, sino como todos los planetas. Sí. Acá Ricardo afirma diciendo, así que supongo que ahí ya cuando nos metamos a la pesquisa antes de entrar al tema, o si quieres ahora mismo podríamos como compartir también, ¿no? Ustedes corríjanme. Los próximos 11 años, informó la NASA, vieron que la NASA también está queriendo hacer explotaciones en la Luna de minería. Bueno, esa misma ente capitalista mundial está informando de que el ciclo está cambiando, digamos, en el Sol. Y que eso, si bien empezó en diciembre pasado, ¿no? Fue recién confirmado este martes y tiran algunas de las consecuencias que va a tener para la Tierra y para los astronautas, las astronautas y les astronautas que anden por el espacio. ¿Sí? ¿Quieren que les diga? A ver. Bueno. A ver, porque si pensás ir por ahí, el espacio tenés, bueno, a ver, ¿qué onda? Porque me voy a pasar el fin de yo. ¿Qué pasa? Dale, y vamos el fin de y tenés que tener un par de tips. ¿Cuáles son los tips que hay que tener en cuenta? Ella está analizando bien. Estoy analizando porque hay como mucha data que me confunde acá en esta. Está confundida. Bueno, no confundamos a la audiencia. No, no estés confundida. Inventa. A ver,

motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Los frutos son infinitos. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas, y de ese gajo, presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. .52 y estamos entrando a este nuevo bloque que se llama El futuro en nuestras espaldas. Cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa. 8 minutos nos separan de mañana, como decías, y ya estamos acá reacomodándonos para recibir a Ricardo Di Mario, quien es parte de esto que se llama El futuro en nuestras espaldas. Vos hoy te pusiste media poética, pero está bien. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, chicas, ¿cómo les va? Chiques y chicos, y todos. El colectivo de la radio está dentro de un colectivo mayor. Es La Ronca, y bueno, La Ronca es mi casa. Bien. Así que buenos días. Entonces estás en casa. Estás en casa. Bueno, Ricardo hace tiempo que viene por acá, por los estudios, transitándolos, con una, podemos nombrar como una especie de blog. Ah, me encanta, de... sí. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo te gusta llamar la pesquisa? Sí, la pesquisa yo lo llamo un momento, porque un siempre momento. Fue corto, siempre fue breve, y la idea es rápidamente, porque... Hoy lo tenemos muy, muy, muy justo todo, pero como es el primer día, lo contamos. La pesquisa le hemos puesto porque es una palabra que nos une entre la literatura y la historia. Uh-huh. La pesquisa es una novela fascinante que siempre recomiendo, de Juan José Saer, uh-huh. La única novela policial que él hace, y utiliza el método de la búsqueda y la indagación histórica. Y bueno, la palabra pesquisa nace justo con los griegos, justamente cuando empieza a indagarse sobre el pasado en forma oral. Entonces está todo unido, historia, literatura, y la pesquisa es una bellísima palabra. Estoy como enamorado de eso, a partir de aquella invitación de Pablo y Pipo a hacer ese espacio, que era solo de literatura. Ajá. Y bueno, pero esta invitación me gusta más. Bueno, bienvenido, Ricardo. Ricardo. Gracias. Es vecino de acá, de La Ronca, de Los Hornillos, y va a estar compartiendo todos los jueves con nosotras este ratito, que cuando le dijimos, bueno, hay un bloque que se llama El Futuro en Nuestras Espaldas, dice, bueno, esta es la mía. La pesquisa va dentro de ese bloque también. Y ayer también anunciábamos en el marco de el aniversario de la Noche de los Lápices que anticipábamos a la audiencia que hoy Ricardo iba a traernos palabras vinculadas a ello, ¿no es así? Así es. Todo nace por un libro de María Seoane, el título periodístico. Vos que sabés de lo que hablo, los periodistas tienen la certeza, muchas veces más que los poetas, en poner el nombre justo a ese acontecimiento que quedará en el tiempo. Generalmente son los periodistas con esa mirada que se corre de la cosa académica, técnica, de la historia. Así que es una historiadora, pero es periodista. María Seoane escribe un libro sobre un episodio tremendo que quedó en el corazón de los argentinos, conocido como La Noche de los Lápices. El 16 de septiembre del año 76, un año después de la lucha por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, la Unión de Estudiantes Secundarios organiza una marcha frente al Ministerio de Obras Públicas y esa marcha, obviamente estábamos en el año 75 en pleno ejercicio del poder por parte de las autoridades que después tomarían la violencia en sus manos, me refiero a la AAA, ¿no? Que se convertiría en la mano de obra de la dictadura, sobre todo en los primeros momentos. Todos esos chicos están fichados y una vez que se da el golpe los empiezan a vigilar, a tomar la decisión si de secuestrarlos o no. Y en algún momento algo pasa. Alguien reconoce entre esos chicos a Claudia Falcone como una dirigente importante de la organización Montoneros, dentro del ala de la UES. Esto no se cuenta en el primer libro de María Seoane, se contará en el año 2000 recién, en un libro del hermano de Claudia. Por eso, La Noche de los Lápices, también conocida por la película, que se hizo tremendamente conocida, contribuyó de una forma importantísima al conocimiento de lo que había pasado en la dictadura. Es el arte, es el cine, ¿no? Lo que primero entró a los que no sabían nada. Sí, también pienso, digamos, en que se convierte en un hito muy importante de poder visibilizar toda la juventud movilizada que había, ¿no? Todos los jóvenes, claro, que pertenecían a secundarios, claro, que no tenían ni siquiera ni 20 años, no, claro, y estaban muy activos, participando activamente por la transformación de otro mundo. Sí, ¿no? Sí, necesitaríamos un día entero para hablar sobre esa maravillosa gente, como se le suele decir, la maravillosa juventud, pero es cierto que había una gran movilización en ese tercer peronismo, que había habilitado el paso de los niños, incluso de los jóvenes, en las organizaciones juveniles, ¿no? Pero fue la UES en este caso, y algunas otras organizaciones cercanas a la UES, bueno, como la Juventud Guevarista y demás, ¿no? Como a la que pertenecía Pablo Díaz. Yo traje los nombres para simplemente nombrarlos, porque hoy la idea sería hacer corrernos un poquito de ese dolor, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Emilce Moller, que tenía 15, como vos dijiste, una de las que se salva. Pablo Díaz, Patricia Miranda, Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Hacha. Nosotros, de estos chicos secuestrados, torturados, se salvan por distintas razones, por conexiones de las familias con las Fuerzas Armadas. Se salvan los tres primeros: Pablo Díaz, Emilce Moller y Patricia Miranda. El resto son desaparecidos. Lo cierto es que esto no ocurre solamente en La Plata y solamente en ese momento. La juventud, como todos sabemos, fue la más perseguida. Si uno mira la banda etaria promedio de los desaparecidos va entre 20 y 25. Claro que hay gente de 50 años y bebés también, pero la franja es estudiantes. Lo mismo pasó a esta región, eso sería para otro día, para lo que pasó en el Valle. Pero hoy traemos un testimonio de vos, traemos un testimonio De una lucha muy profunda sobre lo que se ha dado a llamar las otras noches de los lápices. Las otras noches de los lápices. Sí. Antes de escucharlo, nomás quería nombrar que en esto que vos decís, no solo pasó en La Plata, hay una película muy bonita que se llama La Sinfonía para Ana, sí, que más que recomendada para verla, que cuenta también la historia de una joven de 14 años, de hecho está basada en una novela, sí, y cuenta, digamos, su militancia dentro de lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Así que si tienen la posibilidad de ver esa peli y poder también esto, dimensionar que la noche de los lápices fue un hito enmarcado en toda, sí, una política represiva sobre los secundarios, es una. Sí, está la película Flores de Septiembre sobre el mismo colegio, sobre, uh-huh, con música del Flaco Spinetta. Bueno, está por esos ojos. Hay una lista de cine, por suerte, el arte rescata, repara, ¿no? Pero esta vez lo que vamos a reclamar, que de alguna manera el Estado, cuando toma en sus manos la historia, esa espalda que dice este bloque tan bonito que han titulado ustedes, el futuro de nuestras espaldas, el Estado es el que debe reparar. Y en el año 2006 se decreta, se sanciona una ley, número 29, donde el artículo primero dice, en homenaje a los jóvenes desaparecidos en el 16 de septiembre del año 76, se declara el día 16 de septiembre como fecha de los derechos de los estudiantes secundarios. Así que eso ocurre en el año 2006. Uh-huh. Por eso es el Estado, bien, el que tiene que reparar. Por supuesto. Mario, ¿querés presentar nuevamente el audio? Así escuchamos lo que trajiste para compartir. Sí. Hoy traemos la historia de Alejandro Aybar. Nosotros estuvimos en la Comisión por la Memoria mucho tiempo, 9 años trabajando ahí en el programa Jóvenes y Memoria, y conocimos la historia de Alejandro Aybar, el indio, un mago, un titiritero, un ser maravilloso, 18 años cursando su último año del secundario, a un año de la noche de los lápices, casi justo, el día 20 de septiembre del año 77. Esta es su historia. Soy Griselda Aybar, la hermana menor de Alejandro Fabián Aybar, estudiante secundario secuestrado y desaparecido, víctima del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de contar. Muchos años fuimos silenciados. Después ya no, pero a nadie le interesaba ni escucharnos ni preguntarnos. Ahora, cada vez que podemos, aprovechamos la oportunidad, confiando en esa escucha para la toma de conciencia inmensamente necesaria para el verdadero nunca más. Hoy les comparto mi historia, la de Ale, que tenía 18 años, cursaba el último año del Colegio Nacional Manuel Belgrano de Merlo, donde vivíamos. Trabajaba desde los 14 como cadete en la empresa Bonafide. Era actor y titiritero, y junto con Gladys Morales, que también hoy se encuentra desaparecida, llevaban su magia con un títere en cada mano a los chicos del barrio de Pompeya, donde vivíamos, donde el padre Elvio abría cada fin de semana el salón parroquial para el encuentro comunitario. También lo hacían llevando los títeres a los hospitales, a las salas de niños, hacer reír a los chicos con un títere en cada mano era subversivo, cuando la risa estaba prohibida. También pertenecían a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. El 20 de septiembre de 1977, mientras dormíamos en mi casa, mis padres, mi hermano mellizo y yo, que teníamos 7 años, y Ale, un grupo de militares fuertemente armados entran a mi casa, nos violentan y se los llevan. Nunca más lo volvimos a ver. Unos días antes había sido secuestrada Gladys, el 16, y entre el 16 y el 20 ocurrieron casi 20 secuestros, todos con las mismas características en los domicilios particulares de los estudiantes. Gracias al valiente testimonio de Adriana Martín, la única sobreviviente, que tenía 15 años, sabemos que 7 de ellos fueron secuestrados, brutalmente torturados y fusilados el 28 de diciembre en la Brigada de Investigaciones de San Justo, sus cuerpos aún permanecen desaparecidos. Adriana fue sometida a lo mismo, pero a ella la liberan. 43 años después, estamos peleando en medio de esta pandemia por el final del juicio contra los genocidas que intervenían en ese centro clandestino. Unos días antes en la escuela, unos días antes de la desaparición de mi hermano, las autoridades deciden arbitrariamente cambiar el horario de salida a las 23 horas. Como dije, estudiaban de noche porque laburaban de día. Era el mecanismo por el cual dejaban afuera del sistema educativo a los pibes laburantes. Mi hermano, asistido por sus compañeros de la UES, organiza un petitorio para que se revierta esta medida, para poder seguir estudiar. Era septiembre, faltaba muy poquito para que terminen el ciclo. Pocos días después, los secuestran. La desaparición sistemática de estos jóvenes ocurre un año después de la Noche de los Lápices, aquel episodio en La Plata donde son desaparecidos también un grupo de estudiantes. Con el mismo y macabro objetivo del exterminio de estos jóvenes luchadores por una patria justa e igualdad de condiciones. Alejandro, nos falta a todos. Es tu amigo, tu compañero de banco, tu alumno, tu profesor, tu médico, tu obrero, el vecino de enfrente, tu esposo, tu padre, tu hijo, tu artista. Ale y los 30.000 desaparecidos nos faltan a todos. Seguimos en la conquista del ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y el pedido de justicia. Una vez más, gracias por la escucha. Los invito a abrir la cabeza y el corazón. Griselda Aybar, hermana del indio, militante por los derechos humanos, trabajadora desde niño, desde niña, con su madre en las rondas de la plaza, pero actualmente lucha por una causa gigantesca, que es la de la brigada de San Justo. Está a punto de la sentencia. Su madre, muy enferma, está esperando de la sentencia. Muy anciana y muy enferma. Le voy a dedicar a ella este poema, y a los 30.000, y especialmente a los jóvenes, a ellos. Un poema de Juan Gelman, que también perdió a su hijo, Marcelo. Y le escribe esto. Niños. Un niño hunde la mano en su fiebre y saca astros que tira al aire y ninguno ve. Yo tampoco los veo. Yo veo un niño que, con fiebres, tira manos, tira ojos, ojos cerrados, y ve animalitos que pasan por el cielo, pasen en su dolor. Yo no veo esos animalitos, yo veo al niño que ve animalitos y me pregunto, ¿por qué esto pasa hoy? ¿Pasaría otra cosa ayer? ¿Se sacaría al niño mucha pena del alma ayer? Yo sé que con este niño que tiene fiebres y tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió. Sí, es así, hunde su alma en las cenizas de sí. Un árbol mientras mira detrás de la ventana, hay sol. Detrás de la ventana hay un árbol en la calle, ahora por la calle pasa un niño con una mano en el pantalón. Está contento y saca la mano del bolsillo, abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve. Yo tampoco las veo. Yo solo veo su palma abierta a la luz. ¿Y él qué ve? ¿Ve bueyes que tiran del sol? Yo no sé nada. Yo no sé qué ve el niño que abre la mano en el pantalón y tira fiebres. Y ve huesos en el Atlántico y los huesos de todos los mares revueltos en su corazón. Yo no veo nada, no sé nada, ni sé qué día nací. Conozco la fecha, pero no el día en que nací. O ese día es este día en que muero por enésima vez. En este día en que todos los que se han muerto se vuelven a morir conmigo. O yo con ellos, en esta luz dulcísima y abierta. ¿Y qué hace el niño con esa luz en su palma mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esa luz? Encerrados afuera de esa luz, es imposible mirar sin una luz adentro, sin un amor con pena adentro. Ahora pasan las cartas que nunca me escribiste, hijo, vos que tanto nacés de esta luz. Tus cartas tienen fiebre de las que no sé nada y nunca sabré nada. Parecen pajaritos que vuelan con su serenidad, astros que tiraste al aire y ninguno ve. Yo tampoco los veo, ni los ve mi dolor inseguro. Pensabas en una vida más limpia que esta, una vida que se podía lavar, tenderla al sol de tu bondad. La vida está llena de rostros, como viajes. ¿Dónde están esos rostros, esos viajes? La vida está desnuda como un mar sin orillas. Y no puedo volver la vida atrás, llevarla hasta tu cama, ni llevarla adelante. Yo soy menos real que la mesa donde como. Yo como para ser real, como el árbol que está detrás de la ventana. Ahora un niño se para al lado, saca la mano del bolsillo del pantalón y abre la palma a la luz y piensa que la muerte es la muerte y nada más que eso. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Diez y 13, y pasaba recién en El futuro en nuestras espaldas, en su versión La pesquisa, Ricardo Di Mario, vecino de acá de Los Hornillos, y teníamos un mensaje para él, que bueno, ya se ha retirado del estudio, en el cual Lili Kotz, de la Biblioteca Popular de Los Hornillos, decía, perdón, se me ha perdido por aquí el mensaje, qué lindo escucharte en el grito, Ricardo, un abrazo, le mando un abrazo grande, Ricardo. Y de paso comentar que la Biblioteca Popular de Los Hornillos está abriendo sus puertas los días martes, jueves y sábado de 11 a 13. Allí no solamente digamos que uno puede disponer de una gran diversidad de libros, sino que también para los jóvenes y les jóvenes del secundario y de la primaria que no tengan internet y estén rindiendo materias online, la biblioteca está como espacio disponible para poder ir a usar ahí internet. Mirá vos. Le mandamos un saludo a la Lili también, que nos escribe desde acá. Y me quedo... Ah, perdón. No, iba a recordar las vías de contacto para la gente que está escuchando en sus casas y se quedó con el teléfono viejo, el número viejo de Radio Grito. El número es 1557-6173. Así es. A ese número nos escribe también Gustavo, quería contarte, que quedó como colgado de su mensaje de un poco más atrás. Sí. De cuando estábamos hablando de este cura que dio la misa. Sí, que se desparramó el COVID. Se desparramó COVID en Córdoba. Sí. Gus lo definió como transmisión transversal a través de ingesta de hostias. Yo te dije. Bueno, quedan un montón de cosas. Queda todavía la corresponsalía. De la mano de Verónica, desde Nono, que anda en bicicleta. Tengo datos, solo sé de ella que anda en bicicleta. Ya vamos, me a ver, vamos a ir dando, ¿viste? Esto es como con todas las personas que vienen participando, vamos dando como pistitas de quiénes son, sí, qué hacen. Me encanta jugar a eso. ¿No? La gente se lo imagina en sus casas, me parece fantástico. Tal cual. De verdad, me acordé del chiste con. Del juego con Alejandro, del lunes. Por ahora piensen que Vero, eso, vive en Nono y va en bicicleta, está yendo en este momento en bicicleta a el lugar en donde se desarrolla el peche. Ahí va, me encanta. ¿Qué más tenemos? Tenemos como mucho más. La visita de Luciana. Sí, que ya me imagino que pronto va a estar llegando acá al estudio. Vamos a. ¿La esperamos? La esperamos, la estamos esperando. Luciana, si nos estás escuchando. Ahí esperamos. Salí. Ansiosa ya, tu columna. Arranca la caminata, amiga, porque ya estamos acá esperándote. ¿Y ahí qué pasa vos? No, yo estoy aquí investigando, porque está el rulero de espuma. Sí. Ah, volvemos, seguí con eso del rulero. Chicos, es lo único que yo tengo. Voy a volver siempre ahí, no, mucho más no me pidan, porque es lo que yo preparé. Está el rulero de espuma. O sea, cuando digo rulero de espuma, ¿hay una imagen que se viene al inconsciente? Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿Débora? Rulero de espuma, no sé. El que era la espumita, chicas, la telita. No, la, me llevas como 15 espuma, años. Espuma. No. Que era como una espumita, porque está el que es el de plástico con agujeritos, con cosas. ¿Cositas? Sí, ese sí, el de plásticos, plástico. Que celeste era en general. Era un, de muchos. Ese sí lo mi tengo. Abuela tenía todos ruleros celestes, que esos iban con el piquito. Con el piquito, sí. Pero está uno que es re viejo, que es el de espumita, que es un palito de plástico y tiene como una goma espuma, que también se mojaba. Una tía mía, Susana, lo mojaba un poquito húmedo. Me da un asco lo que estás diciendo. Después se ponía viejo. Goma espuma mojada con pelo me parece una mierda. Y después se ponía viejo y se aplastaba, ya casi no hacía nada. Hay peluquerías para rulos. No. Tranqui. Yo me voy a poner una. Mucha data esta chica. ¿En la sierra? Hay peluquerías que solo pueden entrar las personas lacias que quieren tener. Pero, o sea, vos que tenés rulo, Frenzy, si querés mejorar. No, no, no. Sería una falta de respeto. No me parece. Fuji, ¿a vos te parece que eso? Después puedo superar mi frustración de los 5 años. Pero donde es para vos. No se me hacía un solo rulo. Pero va a funcionar porque no quiero frustrarme otra vez y ir. O sea, como que en un momento me dijeron solo la permanente podría llegar a... No. Las peluquerías... ¿Se acuerdan de la permanente, no? Obvio. ¿Que era todo armoníaco? Todo... No, la peluquería para rulos es sin natural, es con ruleros. Es como un culto al rulero. Y hablando de cultos al rulero, no quiero dejar de nombrar al edificio que varias personas quizás conocen, que está en Buenos Aires, que es un rulero gigante. Nah. Sí, chicas, ¿qué pasa con esto? Tenía una abuela peluquera como yo. Oh, esa madre que hizo a mí la, ¿qué? ¿Y le quiso hacer un homenaje? Tengo gente trabajando que me mandó Fuji hablar del rulero gigante que hay en Buenos Aires. O sea, el rulero es un objeto tan importante y trascendente en la vida de la humanidad que se ha hecho un edificio en forma de rulero, que lo pueden ver, lo pueden googlear. Edificio en forma de rulero. A ver, una cosa a simple. Ver, y vos ahí encontrás un rulero gigante. No estoy de acuerdo. Después, a lo largo de todo, ha habido ruleros con dibujitos, porque está el rulero que vos tenés con Kitty. Eso no, es más moderno. No, lo estoy viendo y no lo puedo creer. El edificio que... No lo puedo creer. Y vos, por ejemplo, ahí podés pedir tu rulero personalizado. Sería como mi iglesia. O sea, yo que tengo rulos, ¿puedo ir ahí? ¿Cómo funciona eso? Y en realidad no sé qué funcionará ahí. Supongo que debe ser algo pero ella... administrativo ese edificio. Ella, ya me vas a pelear. No, porque vos querés que tu rulero es para vos. Porque el rulero es para la persona que naturalmente la vida no le dio rulos. Y vos sos el enemigo porque naciste con un rulo que Dios... Estoy confundida. Y la Virgen te dio. No sé. No es tu grupo. No sé. Es tu grupo que te, te envidia. Ver, envidia. La persona lacia, envidia. ¿Soy superior porque tengo rulos? Pero obviamente. No te puedo ir. No, Fuji, me acabas de... Bueno, hay un mundo muy profundo y amplio sobre esto, no sé. Después hay problemáticas sociales con respecto a la gente lacia que no tiene. Esto, vínculos. Te enamorás de alguien de Ruli, vos sos lacia. Toda la vida hay un conflicto ahí. Eso no hay manera, no hay luna, no hay ascendente. No. Eso es algo, se levanta y ya tiene el rulo formado. Y la otra, mira, ese rulo es una cosa fuertísima. Son complejidades de la humanidad. No, estoy de acuerdo. Fíjese que hay un mensaje en correspondencia con lo que está diciendo la compañera Fuji respecto del monumento de los ruleros. A ver. No estoy de acuerdo. El edificio es el monumento al Caruzita. ¿Quién tiró esa? No podemos decir. Se dice el pecado, no la pecadora. ¿De verdad? ¿Te dirías que eres bueno? Empieza con C. Y termina con Alarcón. ¡Claudita! ¿Qué pasa? Bueno, yo quisiera que si hay mensajes que están negando lo que yo digo, no los pasen, porque estoy queriendo sostener mi columna. Estoy viendo, a ver, estoy pasando como un examen. Si hoy apruebo, me puedo quedar a hacer la columna cosas olvidadas. Todos los días. Gracias. Sí. Bueno, por suerte, para algo existen los amigos y tenés un amigo cerca que se llama Martín. Lo amo. El más conocido como Martín. ¿Qué dice? Y yo te banco, Fuji, dice. ¿Con los ruleros? Sí, y él tiene rulos. Y él tiene, sí, bueno, tengo mucho rulero toda la mañana, ¿no sabes? Tengo mucha amiga de rulero. Permanente. Y sí, ¿no viste que siempre está con algo en la cara? Ahora tendrás permanente, Florencia, ¿no? ¿Cómo? No tendrás permanente. Yo todas las mañanas paso 40 o 45 minutos dentro del baño haciéndome este pelo que me lo veo en el reflejo y digo... La gente se muere por tener esta peluca. Me veo y digo, ah, no, pero esto es natural. ¿Esto se consigue en una peluquería, acaso? Porque Rodrigo, ¿puede hacer esto? ¿Hay cascos anti-aplastamiento de rulos? ¿Cuántas preguntas que me surgen? No, tengo mucha data para informar sobre eso. No, el casco me caga la vida. No, tengo mucha cosa. Tengo el peine especial, porque viste que el rulo no se peina, pero después empieza a hacer. Porque hay tipo, diferente tipo de rulo. Está el rulo Florencia Palazzini, está el rulo chiquitito Mota. Y ese es un rulo... Ay, es hermoso. Querés. Sí, pero la madre de ese niñe se quiere matar. Y si tiene piojo, olvídate. No, bueno. Yo lo rapo. Sácale todo. Bueno, basta. Ya están llegando las visitas. Ya no. Estamos... Sí. Vamos a enrolar esto, ¿no? Porque no nos salimos más. Son las 10 y 20 de la mañana. Vamos con una música, si a ustedes les parece. Nos reacomodamos. Volvemos con el mate individual de cada una para continuar con lo que queda hasta las 11 de la mañana en esto que es Esqueje. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mano a mano, mini mina. Segue na batida do amor. Ima, força que atrás joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Pasión que lleva al descontrol, requebrando la cintura al ritmo del tambor. Mi corazón latiendo hace ron, ton, ton. Un nuevo idioma que mueve la lengua como el portuñol. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa' convencer a quien quiere bailar. coração farol de milha. Toda mana mano mini mina segue na batida do amor. Ima, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família, explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer, a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Actividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Sonaba ahí Voces del Valle. La apertura de lo que vienen a ser las corresponsalías diarias que tenemos acá, que de personas que están acompañándonos, que colaboran con este programa que se llama Esqueje, que son parte ya de este Esqueje, y que nos traen noticias y cositas de todo el Valle de Traslasierra. Ya hemos pasado por Mina Clavero, por Brochero, hemos pasado por Las Rabonas, hemos tenido corresponsalías de acá de Los Hornillos, de Las Rosas, y en este caso nos vamos para Nono, Florencia. Me encanta, vamos para Nono. Tenemos mucho amor nosotras por Nono, ¿no? Sí, queremos decirlo. Hay que llegar hasta Nono sin Sarmiento, ¿eh? Oh. ¡Nadie! Bueno, vamos en este caso vamos a estar en comunicación, que ya está ahí escuchándonos, Verónica Contreras. Ella, decíamos recién, anda en bicicleta, se ha hecho un llegue desde su casa en bicicleta hasta El Peche, que es un espacio que ya nos van a estar contando. Lo vamos a dejar a ella que hable directamente. Buen día, mejor. Verónica. Sí, buen día, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho. Perdón, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Está saliendo en este momento en el aire del grito para todo el valle. Bueno, contanos un poco cómo está el clima por Nono. Primero. Bueno, buenos días a todos. El clima por Nono hoy está soleado, poquitito fresco aquí en la mañana. Y estamos acá con la Jime Guzmán, que es una de las impulsoras del Peche, que me dice, me hace señas con... Está mariconeando porque dice que tiene... que le acá le están tosiendo. Están así como medio ahí... Pero no es ese bicho, ¿eh? No, es solamente un resfrío. Simple. Por favor, guarda con el COVID en el Peche. Acá no puedes resfriar en estos tiempos. No vale estornudar en público. Bien, porque además vienen poniendo el pecho en este nuevas formas de intercambio, de amor, que ustedes dicen que este amor por Nono, yo hoy venía pensando en estas corresponsalías que armaron, sí, de esta forma de estar conectados en el valle. Uh-huh. Y eso también es ese lazo de amor, esa conexión de amor que nos tiene unidos. Es que un poco también, bueno, pensamos eso, ¿no? O sea, tejer estas raíces de esqueje, que nos conecten las raíces entre los distintos esquejes que van creciendo acá en el valle. Claro, sí, como el monte. Bueno, y antes de que presentes a Jimena, yo quiero presentarte a vos, Vero, también. Porque, bueno, antes que nada decirte también eso, que estamos muy agradecidas de tener tu voz acá en el espacio. Desde hace mucho queríamos que suene en el aire de acá del grito. Y presentarte que sos comunicadora, que no solamente andas en bicicleta, sino que también estás llevando adelante ahí proyectos editoriales vinculados con la naturaleza y pájaros, podríamos decir. Debo, sí, hoy te contaba que estoy muy metida en la cueva estos días, estos tiempos, y agradezco eso porque estamos gestando muchísima contenido editorial de libros de naturaleza con Ecoval Ediciones. Ecoval Ediciones. Y acabamos de... Sí, hicimos uno hablando del monte, de brotar, de estar conectados por las raíces, de esos conocimientos de raíz, de las recetas de los abuelos, de la gente que vivió siempre en el monte. Hicimos un libro que se llama Algo Más Que Un Monte. Estaba espectacular, con un biólogo, Luis Volkman, que fue recopilando recetas con los chicos de Viva el Monte, de allá de Travesía, que también pusieron sus recetas con la gente de Benei, con Celia. Bueno, hay un montón de recetas y fichas técnicas de cada especie nativa. Uh-huh. Está muy lindo ese, y el último que salió ahora, hay varios, ¿no? Y vienen más. El último, estaba hablando con Omar, que bueno, yo te los voy a dejar, es un libro de figuritas de aves. ¡Ay, qué bonito! Sí. Figuritas de ave de acá, de la zona y del mundo. Sí, este primero van a ver de todo el país. Este primero es justo de estas provincias, de Centro Argentina. Y son más de 180 figuritas, 180 pájaros, y vamos aprendiendo. Yo no sabe, yo aprendo mientras diseño los libros. Bueno, en principio, para quienes, aquellos que quieran conocer lo que se está haciendo desde Ecoval Ediciones, lo puede buscar en Facebook y ahí comunicarse con ustedes para adquirir los libros. Yo ya te digo que quiero unos cuantos, ¿no? El de figuritas de aves lo quiero seguro. Bueno, ahí hablaba con Omar, que no sé si estamos haciendo sorteos, pero bueno, uno de los libros de figuritas, ahí están. Ya me voy a llegar por la radio. Bueno, te vamos a estar esperando. ¿Te parece si presentamos entonces a Jimena y nos cuentan un poco qué es esto del peche? Dale, bueno, la Jime viene pechando hace mucho, no sé si la conoces. La Jime Guzmán también la tengo que presentar, es una gran artista del Valle. Hace unas esculturas que salen magia de sus manos y de repente crea seres que viven, tienen vida, son increíbles. No sé, tienen que entrar en su Facebook también, Jimena Guzmán. Y cuando aparece esto de la pandemia, la Jime siempre vivía al día. Tengo que contar que es mi prima también. Y siempre estuvo con la cocina, saliendo adelante. Y cuando pasa lo de la pandemia, viste que en Las Rosas comienza esta cuestión. ¿Cómo se llama? La red de intercambio de consumo. Cuando nos cortan la ruta, la Jime dice, la hacemos acá en Nono. Uh-huh. Así que habló con la Vero de Reina Mora. Y en Reina Mora se creó el espacio para el peche. Así que bueno, dale, Jime, contanos un poco. Hola, les pido perdón, pero tengo la garganta media. Pero bueno, contanos este fuego, esta forma nueva de intercambio, de vivir de otra manera. La verdad que es increíble el amor, el compromiso, el respeto que maneja este pueblo y el valle en general, porque no todos somos los de acá. Y se está generando algo maravilloso. Y me emociona un montón. Y sigo acá, le dejo la palabra a Beto. Está muy emocionada. Cada día, ayer fue un día especial en el peche también. Se mueve, la gente va a cocina y llevan mucha calidad, hay amor en cada cuidado, están cuidados. Por ahí sería importante que nos cuenten qué es el peche, Jime, cómo lo hacen. Ahí va. El peche es así, todos los productores se acercan a Reina Mora llevando sus productos o servicios. Uh-huh. Una vez que llegan, el total o la cantidad de productos se ingresan de manera automática. No tienen que esperar que alguien venga a por sus servicios o sus productos para empezar a tener, la posibilidad de tener sus puntos y poder sacar mercadería de otros, sino que todo lo que llevan ya está ingresado. Es como que el club lo compra automáticamente. Ajá. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer la cadena. Y nada, es fantástico. Estamos de lunes a sábados, de 11 a 18 horas, por el momento. En cualquier momento viene horario nuevo. Y Nada, nos esperamos a todos. Y contar cuántos, hay un montón de productores. 150, 160 productores. Y hay de todo, contar todo lo que hay. Bueno, como decía, servicios. Servicios de todo. De hay todo. Tapicero, dentista. Peluquero. Peluquero, sí. Vamos, electricista, costurero. De todo, comidas deliciosas, budines, tartas, dulces, facturas, galletitas, sin empanadas, deliciosas. Encima de eso, ni siquiera tenés que cocinar, está toda la comida hecha. Es o sea, yo, pero a ver, si para poner un ejemplo. Perdón. Sí. No, me iba mientras la escuchaba y se me hacía agua la boca, se me derretía todo para comer alguno de esos budines y probar. Pensaba, yo soy productora, por ejemplo, ¿no? Entonces me acerco a Nono, voy al Peche, dejo mis productos ahí y ya inmediatamente puedo llevarme mi budín. Tal cual, así, es automático. Excelente. Porque vos te acordás en el Club del Trueque del 2001, uh-huh. Era como que vos tenías que esperar que alguien lleve tu producto, si no, no podías intercambiar. Y acá no es así. Esto es con conciencia social. Todo el que se acerca al Peche no sabe hasta dónde, sabe cómo. Aparte, me parece que es una economía que todos queremos que vuelva, porque así fue antes y quiero que siga siendo así. Bien, Jime, recórdanos por último los horarios y días entonces en que uno puede acercarse al Peche. Bueno, por el momento de lunes a sábados de 11 a 18 horas. Lunes a sábados de 11 a 18 horas en Reina Mora. Reina Mora. Perfecto. A media cuadra de la Plaza de Nono. Bien. Bueno, Jime... Donde también pueden conseguir un montón de productos orgánicos, uh-huh, de excelente calidad, un espacio muy lindo donde también venden libros, dietética, sí. Bueno, celebramos claro, muchísimo esta iniciativa, Vero, sí. Sí, porque funcionan en Reina Mora, y en Reina Mora hay libros también, están, venden los libros de Cobal, ahí se pueden conseguir otros productos, pero también están en el Peche, porque, por ejemplo, vos podés comprar algo hecho, cocinado con todo el amor de algún vecino del valle, pero si vos tenés ganas de cocinar, también hay otras cosas, como harinas, arroz, ¿no? Sí. Tenés que estar atento, porque vuelan, hay cerveza artesanal. ¡Ay, qué bien! Y están, la mayoría de los productores del valle están yendo a, sí, ahí. Y lo que, la magia de comprender que esto va más allá de ese sistema económico que nos impusieron, ¿no? Esto es generar, surgió algo que es auténtico, que es intercambiar, el intercambio. Yo hago esto, vos haces aquello, y en ese espacio sucede que vos lo dejás y te llevas. Es algo muy simple, que surgió desde el amor de los vecinos de acá, ¿no? Claro, y eso que te decía de la conciencia social, como que todos están atentos a lo que llevan y si ponele, no sé, ven que no hay fluidez con su mercadería, ellos mismos dicen, bueno, yo ya consumí mis puntos, pero voy a cambiar este producto para que no sea, ponele, no sé, un clavo, ponele, uh-huh, porque todos lo estamos haciendo a pulmón. Uh-huh. Nosotros somos, ¿cómo? No, que digo que es importante destacar eso también. Sí. A pulmón y a conciencia. A conciencia, total. No es algo que vienen y te imponen las reglas, sino que es la conciencia del amor de lo que vos estás llevando ahí. Y sucede esa magia y esa verdad. La convicción. También. Pues, la convicción de lo que uno quiere. Pero, cuando uno quiere... Sí. Les agradecemos muchísimo, les interrumpí muy abruptamente, perdón, pero les agradecemos muchísimo que hayan pasado por esta instancia de Voces del Valle, de Corresponsal. Estamos corriendo con el tiempo. Bueno, seguramente pero nos vamos muy a volver a encontrar. Porque podemos seguir largo. Nos vamos a volver a encontrar el gracias. Jueves que viene. Gracias por el espacio. Pero felices de que estés haciendo estas corresponsalías. Jime, te mandamos un gran abrazo y ya vamos a estar ahí, seguramente yendo para Nono a darnos una vuelta por el Peche. cuando quieran. Y bueno, re agradecida también de que nos den este espacio, así que vamos a seguir contando. Seguramente siempre algo del peche, porque todo lo que pasa no pasa por el peche. Abrazo para ustedes. No, pasan más cosas, pero todo pasa por ahí. Gracias, Evo. Saludos a toda la audiencia. No, que tengan lindo día. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Contreras, quien se echó una pedaleada hasta la localidad de Nono, donde está funcionando el Peche, un club de trueque que funciona de lunes a sábados de 11 a 18, así que si querés acercarte hasta allí, podés hacerlo. Y estamos, ¿qué pasa con esa cara? Yo le digo que le meta pata, le meta pata. Dale, apurate, dale. ¿Querés que hable más rápido de lo que estoy hablando? Dale, poné la música, dale, presentala a Luciana, te lo pido, por favor. Voy a hacerlas bailar un poquitito. ¡Ay, me encanta! Estoy entre Nati Peluso y Marta Gómez. Hagan una votación ahí del otro lado. ¡Ay, no sé! Yo bailo más con la Nati, escucho Marta. Pero bueno. No sé, yo quiero mover la cadera. Sandunguera. Y bueno, dale, fíjate, bueno, dale. Este es mi ya latino. Soy nena muy rica, latinoamericana. De chiquita tenía bomba, chita, bandana. Lo que menos me importa es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas el cel y te voy a rescatar, te saco todo el juguito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto más cana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me te laga. No sé si yo estoy haciendo música o va. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu ser, veo tu mente llana. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye ma, tú quisiera. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Rizoma.

Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 77 lunares, que digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Han pasado muchísimas cosas en este programa en el día de hoy, Florencia. Queremos hacer el ping-pong. Dale, ¿te parece? Uy, me agarrás en cualquiera, pero dale, a ver, vamos. Capaz que te vamos, arrancamos haciendo retoño informativo con noticias y nos fuimos a las calles. Sí, señorita. Bien. Ahí charlamos con Fabricio y la CTO contándonos sobre esta interconectividad. Estuvimos también por Nono. Nos fuimos al Peche, gracias por tirarme esos centros. Nos fuimos al Peche a charlar con las chicas, con Vero y con Jimena, que nos contaban ahí cómo funciona el Peche y de los horarios, que es de lunes a sábados de 11 a 18, para quien quiera acercarse al Peche en la localidad de Nono, en Reina Mora. Así es, en Reina Mora todos los días casi, de lunes a sábado. También estuvo Ricardo Di Mario, vecino de acá de la localidad de Los Hornillos, pasando por el estudio, contándonos sobre el post de la noche de los lápices y todo lo que implicó la desaparición y asesinato de jóvenes durante la última dictadura militar. ¿Pasó Fuji con los ruleros? El informe de los ruleros con información impresionante y polémica que ha generado mucha disputa vinculada. Sí, es polémica, sí, ha generado polémica. ¿Qué más? Vino Lu. Vino Lu con su columna, hubo música, hubo... No, ¿qué más? Siento que me nos volvimos cosas a sentir como, che, que estamos acá en el estudio, necesitamos salir a embrujar el mundo. Sí, yo ya quiero salir. Acá nos escribe Gustavo. Ajá. Y nos pregunta, ¿no hablaba Paredes hoy? Gustavo, vamos a esperar a... Primero que no, está chamullando, no dijimos que iba a Paredes, ¿no? Pero sí, probablemente nos estemos comunicando en el día de mañana, ya que ahí ya van a haber pasado las 72 horas que estábamos esperando para saber el resultado de los hisopados de la gente que... Acá, les vecines de Los Hornillos, que no sé. Uh-huh. La confirmación de la inconfirmación, lo vuelvo a decir. Así que quizás mañana hablamos con el jefe comunal, José Paredes, para tener alguna actualización, novedad o información oficial de parte de la comuna respecto de estos supuestos casos de COVID en nuestro pueblo. Agradecemos a Fuji, que estuvo acá presente trayendo los informes también, que claramente lo vamos a estar esperando todos los jueves con sus nuevos informes. A Lu, que también está acá. A vos, Florencia, a toda la audiencia que hace posible, todo el colectivo de Radio Grito con el quien venimos construyendo este programa que se llama Esqueje, y nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana, pero sigan la programación del Grito. ¿Listo? Listo.